Buenas tardes para todos, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí estamos en la 99.9 del Dial, la estación del sur, después de dos días accidentados aquí en la radio, por cuestiones de problemas técnicos, de equipos y de antenas, no pudimos salir al aire estos dos días. También se lo aclaramos a la gente del blog, que no subimos los programas, justamente porque no anduvo la radio durante dos días, así que aquí volvimos. En el último día de la semana, le damos a todos la bienvenida. Bienvenido operador, bienvenida compañera Joana. Hola para todos. Hacía mucho que no venía, me resulta tan raro. Ah, ¿verdad? Hace bastante. Mucho, estuve medio enferma, todavía tengo restos en la voz. Así que no es que soy otra persona, es la misma nada más que con diferente con voz. Otra voz. Es lo único que escuchan, pero bueno, todo claro, el otro sigue igual. Claro, ayer iba a venir, pero no se hizo, y la semana pasada no vino. Claro, o sea, ayer con toda la expectativa explotó todo con el tema de que no anduvo, pero bueno. Sí, se solucionó a la tarde, a la noche ya pudo salir la flor en jaque. Ah, qué bueno, eso me interesaba saber, salió sí. Bueno. Digamos, sí, sí, lo hice solo. ¿Solo? Sí, sin la compañera Nerina que no pero pudo. Pero hubo dinamismo al menos. En el... Sí, qué sé yo, fueron de dos horas, no fueron las tres. Bueno. Algo un poco más corto en relación a las personas que había. Y claro, sí, si no tenés horas sí, solo, está bien, hablar, claro. Me canso yo, canso a la gente. Sí, la gente tiene que comprender. Claro. En la tanda uno, ¿qué hace después? Sí, se pone, pero yo digo más que nada la monotonía en cuanto a que está del otro lado, escuchando. Y habría que ver, podemos hacer una encuesta. Sí. A ver qué opinan. Bueno, igual vio cómo es esto, yo por más que hagan, opinen lo que opinen, voy a seguir haciendo lo que yo... siento y me gusta. ¿Quieres hacer dos horas y quieres hacer 15 minutos? Lo hago, claro, sí. Y bueno, la compañera Lorena hoy no está porque está con problemas de mudanzas y esas cosas. No sé si problemas. No, no son problemas. En realidad el problema está acá que ella no viene, pero ella está feliz de la vida que puede. Es verdad, sí. Sus progresos, ¿no? Vio como con todo depende del punto de vista depende y del cristal de con que se lo mire. Claro, exactamente. Bien, y encima volvemos para hacer hoy, viernes, y después la semana que viene, por lo menos hasta el de lunes a jueves, no va a salir este programa. Como mini vacaciones, pero no necesariamente placenteras. Exacto, sí, de vacaciones no tienen nada. Claro. Porque bueno, me tienen que operar de la vista, entonces no voy a poder venir toda la semana prácticamente. Y Lore no viene. Lore, no, por supuesto que tampoco. Bueno. Pero si todo va bien, por lo menos... venir un solo día la semana que viene, el viernes. ¿El lunes? No sabe. No, ah, lunes, al final no. No, al final no, porque oh, tengo bueno. que viajar ya el lunes y voy a estar cuatro días. El viernes sí, entonces. Si ando viendo, sí. Claro. De eso se trata. Los teléfonos, si se quieren comunicar con este programa, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Sí. Tenemos un blogspot, ¿se lo acuerda? Sí, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Correo electrónico, ¿se la acuerda? El escenario de las voces, @hotmail.com. Bien. Perdónenme las trabas, tengo que rememorar. Bien, le damos la bienvenida a nuestros oyentes, a nuestros oyentes en el exilio, ¿cómo andan todos? Esperemos que bien. Ya explicamos entonces, no se hicieron los programas de miércoles y jueves, claro, por problemas acá en la radio, que ya por el momento están solucionados. Claro, las veces pasadas no se pudo grabar, pero directamente ahora no se pudo realizar, o sea, exacto, que ni siquiera la gente que escucha la radio lo pudo, digamos, escuchar. Claro, escuchar. Así que por eso no salió. También saludamos a la gente que nos escucha por www.radiowalden.com.ar. Saludos también, gente nueva. Gente, ¿no?, nueva también, sí. Esta noche, bueno, sale El Ojo Blindado a las 20 horas. Ah, qué bueno. Por Radio Walden, si aquellos quieren escuchar, aquellos bloyentes. Claro. Entonces, como los bloyentes, vio que por cuestiones geográficas nos pueden escuchar en vivo y en directo. Uh-huh. Ahí lo pueden escuchar a los chicos del Ojo Blindado a las 20 horas del viernes. Eso. Sí. Bueno, tenemos un par de comentarios que vamos a leer, que habían llegado. ¿Los chicos del blog? Sí. Ah, buenísimo. Sí, sí. Vamos a... Sí, algunos se enojaron, ¿eh? Pero no se enojen. No, no. No hay que enojarse tanto. ¿Tiene que ver con temáticas ya habladas? Sí, ¿los sí comentarios? No. Encima hay un garrón porque eran retemporales, porque tiene que ver con algo que estuvimos diciendo el viernes pasado. No me pasado vas a decir, no, no siguieron con el tema del vegetarianismo. No, eso ya fue, ahora entramos en otra temática. Bien. Pero bueno. Bueno, pero se extrañaba 2 días sin venir, uno también acá. Claro. Sí, se extraña. Y me imagino, ustedes vienen todos los días. Ajá. Bueno, salvo los fines de semana, pero el sí resto es como si fuera, no sé, parte de... Segundo hogar de uno, claro, así, literalmente. Y sí. Porque es donde más pasa. Y más si uno lo elige, ¿no? En donde se siente más desplegado todo su interior hacia el resto. Me sacó las palabras de la boca porque... Ah, qué... La mayoría, lamentablemente, en estas sociedades en la cual vivimos, sí, pasa más tiempo en otros lugares que en su casa. Y lamentablemente son lugares desagradables que no sí, generan ningún verdad tipo de placer, de entusiasmo. Y se le va la vida en esos lugares. Lugares que enajenan, justamente. Exacto. En donde uno no es uno mismo. Tal cual, me saco otra vez la palabra de la boca. Ah, bueno, estamos conectados. Bien, antes que nada, hoy es viernes y los viernes nos ponemos re buenos, sí. 2x1. Exacto. Para quien mande el primer mensajito. El primero. El primer mensaje, y arrancamos con ese 2x1, si les parece. Y antes que nada, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Claro. Cuando quiera, operador. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás.

Sí. Dos comentarios que nos habían llegado al Blogspot. ¿De quién? A ver, uno es del Topollillo y el otro es de Sofía de Comodoro Rivadavia. Ajá. Por ahí, claro, estas son temáticas que hablamos el viernes pasado en este programa. Pero bueno, yo igual me acuerdo de lo que dije, no hay problemas. Y son temáticas que siempre está bueno de última hablarlas, ¿no? No son que queda atemporal, que queda... Al contrario, son temáticas atemporales. Sí. Entonces lo podemos tratar hoy, claro, como mañana. Claro, no es que se pasan de moda. Claro. Generalmente lo que tratamos en este programa son todas temáticas atemporales. Cosas que siguen vigentes, que tienen tanto valor que no son cuestiones de tiempo o claro, espacio. No pierden vigencia nunca. Claro. Así que bueno, procedo a leer primero el comentario del Topollillo. Ajá. Que dice: para cuando lean esto, dice, está claro, no se acordarán de qué estoy hablando. Pero yo estoy escuchando ahora el programa del 9. Y este resulta el momento de hacer el comentario. ¿Se fijaron cómo tanto conductores como oyentes acabaron desvirtuando berreta e íntegramente los bastante serios comentarios sobre ciencia ficción? A ver, voy a leer entero y después doy mis comentarios. Sí, obvio. ¿No les llama ni un poquito la atención semejante comportamiento tipo Trup de Tinelli? Es llamativo, pero más o menos lo mismo sucedió con el asunto del vegetarianismo. Antes de responderme algo como que tal cosa no sucedió, claro, les recomiendo escuchar esa parte del programa. Inevitable, me vino a la cabeza la frase de Charles Hoy Fort, un pensador totalmente olvidado, que decía: en la topografía de la inteligencia se podría definir el conocimiento como la ignorancia envuelta en risas. Me encantó la frase. Por lo demás, ¿por qué tanto oyentes de aire como conductores parecen reaccionar siempre contra los comentarios de los gloyentes, cuando estos últimos casi nunca, según atentamente leo en las entradas previas, argumentamos con tal ánimo? Más aún, esa reacción parece detonarse exclusivamente a partir de palabras sueltas o ideas descontextualizadas de esos comentarios, y nunca de estos textos como unidades homogéneas. ¿Exagero? A propósito, les recomiendo la lectura de, creo, los dos últimos y muy útiles, esa es la palabra, comentarios de Peter Cantropus. Bueno, esto es lo que nos decía el Topollillo. A ver, yo en realidad no sé, ¿y por qué? O sea, no sé si interpretan, son, no sé, ¿cuál es el problema de las interpretaciones? La cuestión esta no es confrontar en todo esto. Claro, aparte. Empecemos por ahí, porque si no, no tendría sentido ninguna charla ni debate si nos vamos a poner a discutir. Y ni siquiera es en contra, es más, están todos los programas grabados y pueden escuchar que más de una oportunidad, y mucha oportunidad, he estado totalmente de acuerdo con los comentarios que mandan los oyentes. Y he dicho, que me parecen alucinantes, o sea, en contra... Simplemente por ahí hay algunas cosas que yo pienso distinto y lo digo, pero no es estar en contra. Exactamente. Yo estoy hablando acá frente a un micrófono, doy mis opiniones, y nada más que mi opinión, y es mía. Obviamente, además, ante uno dice algo y según las intenciones que cada uno dé o que cada uno tome, se interpretan cosas diferentes. O sea, no estamos diciendo ni que es mentiroso, ni que está exagerando, ni nada. Cada uno tiene su percepción de las cosas de acuerdo a lo que piensa, ¿no? Me parece que cada género tiene su virtud, por algo existen, si no nadie les daría bolilla. Pero, digamos, cada uno también, no sé bien de dónde venía la charla ni qué fue lo que se dijo, pero acá cada uno puede tener su preferencia y da sus razones para ello. Bueno, yo más o menos lo que dije, por eso no estoy de acuerdo cuando dice que terminamos desvirtuando. Claro, no es lo que se intenta, justamente se trata de... ver, sí, que terminamos desvirtuando berreta íntegramente los serios comentarios sobre ciencia ficción. Es más, y cuando nombra algún oyente de aire, me acuerdo, mirá, que en ese día el pájaro había mandado un mensajito apoyando todo esto, diciendo que tanto como la ciencia ficción le ha pasado la novela policial, que se lo ha terminado tildando de géneros menores. Claro. Yo dije, y me acuerdo que es un género, ni mejor ni peor que los otros, es otro género, otra manera distinta de mostrar determinadas cosas, temáticas de la humanidad que siguen existiendo y van a seguir existiendo a lo largo de que el mundo sea mundo, y es otro género, ni mejor ni peor. O sea, no se lo desvirtuó en ningún momento al género de ciencia ficción. Yo simplemente dije cuáles son mis apreciaciones, mis sentimientos, lo que me seduce más, que me genera por ahí más atracción. Otro tipo de género que el de ciencia ficción, pero no es desacreditándolo ni mucho menos. Tengamos en cuenta igual que dentro de un género hay muchísimos directores, hay muchísimas clases de películas, y libros, y que no todos tienen la misma calidad y virtud. Ajá. O sea, dentro del drama no todas las dramas son buenas, no todos los directores son buenos, dentro de ciencia ficción no todos son buenos. O sea, tengamos en cuenta eso también, hay mucha diversidad dentro de un género. Lo que pasa es que se necesita ponerle una etiqueta, pero hay muchos que dentro de un drama también tienen comedia, también tienen un toque de ciencia ficción. Hay películas de ciencia ficción que también contienen drama. O sea, necesitan narrar una historia, se necesita. Entonces, en lugar de querer o sea, pelear o discutir en cuanto a cuál vale más... Pero no, yo no veo cuál es el punto de discusión. No, no, yo dije hay. Cuál era mi apreciación, nada más, mis sentimientos, sin buscar desvirtuar ni nada. Es mucho mejor que haya variedad. Para que se pueda diversificar todo esto del arte, si no sería unidimensional y estaríamos ante un monopolio. Bueno, el dormilón de Woody Allen, aquellos que lo hayan visto, es ciencia ficción y es comedia también, ¿no? Y es genial. Claro. Bueno, y después la frase que nos pone acá, me encanta la frase de Ford. En la topografía de la inteligencia se podría definir el conocimiento como la ignorancia envuelta en risas. Evidentemente yo creo que esto va indirectamente, nos dicen porque nosotros nos reímos. Primero que no me molesta decir que soy ignorante... En absoluto me molesta decir que soy ignorante. En temas de ciencia ficción, lo soy porque he visto cosas, pero no conozco ni siquiera porque no es algo que me haya interesado. Simplemente. Y no me molesta decir, no uso la risa para esconderme de nada, porque no me molesta decir que soy ignorante en determinadas cuestiones. Pero no va en intención de burla tampoco. Claro, ni mucho menos. Y la risa, este programa nunca se caracterizó por ser muy solemne, que digamos, es tampoco, que, ¿no? Tampoco uno... Yo no creo que uno se burle de algo, de una creación artística, porque si no uno tendría que respaldarlo con cosas muchísimo mejores. Uno está en calidad de crítico, quizá, aparte, claro. Pero como todo el mundo lo es, y acá uno tiene, le gusta algo, otra cosa no, uno más, es una cuestión bastante simple para que sea. Sí, ni siquiera crítico, porque yo no, claro, o sea, es muy difícil, no me puedo poner en lugar de crítico. Tampoco. Porque yo no sé hacerlo, es tipo, o sea, no me seduce el género, punto. Me pones una misma temática mostrada de una manera, en cuanto que sea de ciencia ficción, y un drama más oscuro, a mí, por sentimiento, por lo que sea, me seduce más esa forma. También nada tiene más que eso. Con la personalidad, claro. Lo que a uno le atrae más. Bueno, le voy a leer otro comentario. Sí. Pero bueno, che, espero que sepan entender, más o menos. No es contra, ni mucho menos. Escuchen los programas viejos y más de una vez me he manifestado a favor de la mayoría de los comentarios que ha mandado al blog porque he estado de acuerdo. Acá es mi opinión únicamente, que no estoy de acuerdo. Pero no es para confrontar. Claro. ¿Qué quieran? Que lea y diga sí, ¿no? Y aparte hablé de sentimientos el viernes pasado, y eso me acuerdo. En ningún momento me puse en una cuestión estilística, crítica y a profundizar de la ciencia ficción o el drama, porque no me interesa. Porque primero soy ignorante en cuanto a ciencia ficción, porque he visto poco, no conozco mucho. Y segundo, porque siento que me gusta más lo otro y punto. Y hablo del gusto y del sentir más. Sería bueno cosa. Que recomiende algo en él, porque yo también es como que tampoco conozco tanto. Y por ahí yo tengo la idea, ahora estoy un poquito más abierta en cuanto a querer conocer. Anteriormente me pasaba que la ciencia ficción le tenía un cierto rechazo por el hecho de que veía mucho artificialismo, no sé cómo llamarlo, y le veía poco de historia. Pero quizás él, que conoce un poco más, podría recomendar ciertas películas que sean convenientes, que puedan llegar a ser atractivas, porque lo que se ve y lo que se difunde por ahí no es lo mejor. Entonces estaría bueno que dé ciertos datos como para que conozcamos un poco más. Claro, pero bueno, caemos en eso, en la forma nada más que elige cada artista para expresar algunas cosas, y uno les usa más una forma que la otra. Claro. Yo cuando vi Matrix, por ejemplo, que estuve bastante rechazándome a verla, digamos, claro, como la forma no me atrapaba y todo lo que es el concepto de la película, filosófico, social, si se quiere, que hay seguramente, y en un montón de películas de ciencia ficción, yo ya lo había leído, leyendo a Baudrillard, leyendo un montón de filósofos, porque la Matrix le ha robado mucho a Baudrillard. Ya sabía la idea, entonces como que no me seduce la forma en que estaba mostrado a mí. Y fue aburrido. Pero no le quito crédito ni a la película Alien, que se nombraba la semana pasada. Bueno, quiere que le lea el de... Sí, el de Sofía, de Comodoro Rivadavia. Nos dice: como oyente soy nueva, pero en ambos debates noté la misma actitud que describe el Topo Gigio. O sea, no importa cuántas veces los conductores manifiesten explícitamente que Alien no está en la misma bolsa que Mingo y Aníbal o Tiburón, Delfín y Mojarrita. Bueno, ey, acá ya discúlpenme, pero están interpretando cualquier cosa, ey, nunca. O sea, por ahí le digo a Sofía, que por ahí recién empezó hace poco, si hay algo que caracteriza por lo menos a mí más que al programa, es manejar cierta ironía muchas veces. O sea, lo de Mingo y Aníbal fue una manera de descomprimir No sé si, no creo que haga falta ni aclararlo, me parece, digamos. Pero nunca, ni directa ni indirectamente, se puso en la misma bolsa a alguien que Mingo y Aníbal, ni mucho menos. El efecto argumentativo resultó el mismo. No se trata de Chekhov o Beckett. No se enseña en la facultad. Igual debe tratarse de algo comercial, para la gilada. Cine de superación. Sí, ya sé que no dijeron lo de la facultad. Me refiero a una actitud equivalente. Ya me perdí, Sofía. No, no sé bien a qué te referís. Yo tampoco. Bueno, pero aún, ni siquiera hubo un comentario que dijera ¡viva la ciencia ficción! ¡Muera el drama! Y así todo, no faltó el oyente de aire que interpretara exactamente de este modo lo dicho por aquellos que se limitaron a sostener el estatus literario de un género que siempre fue considerado como mero entretenimiento por cernáculos pretendidamente cultos. Y que si clamaban y claman, ¡viva el drama! ¡Muere la ciencia ficción! Bueno, acá yo no lo dije en ningún momento. Yo dije siempre lo que dijimos hoy, lo dije el viernes pasado, que son géneros distintos y nada más, ni mejores ni peores. El único momento controvertido, según fui leyendo, actitud que los oyentes de aire no parecen hacer nunca, discúlpenme, podría ser elogiar la mención de Alien y tranquilizarse ante la ausencia de nombres como Bergman o von Trier, ítems obligatorios en esos mismos cernáculos snob. Bueno, a ver, después digo. Atención, al respecto de un concepto tan personal como mi película favorita, y no sobre qué es arte y qué no lo es. Y ya que estoy, lo digo. Si a mí me encanta Dancer in the Dark, es pura y exclusivamente por las actuaciones de la pareja protagónica, Björk y Peter Stormare, como se diga. El resto de von Trier es una fábrica de bostezos. Y apuesto plata que el futuro dirá lo mismo de Bergman. Es como dijo el autor del citado comentario, un arte onanista. Conste que nadie lo está comparando con, a ver, Abel Santana Cruz o Alberto Migré. Pero eso bien podría ser un asunto más largo de charlar. Tal mi modestísima opinión, que así todo no lo rechaza, como no arte. Recíproca actitud usual de los detractores cultos, aunque se reserva por supuesto la capacidad crítica individual. Y aún como oyente nueva, imagino la cara de fastidio de los conductores ante este comentario. Fastidio no, ey, no me voy a enojar por estas cosas. ¿Qué quieren? Pero si me preguntan, un programa así sigue dando gusto. Postdata, Rudy, una amable advertencia. A ver, si aún no lo hizo, nunca lea Shakespeare o Homero, porque están llenos de violencia física, chorros de sangre y descuartecimientos incluidos y efectos especiales. Tampoco sé a qué viene eso. Nah, ¿cómo? Nah, tampoco es que se trata de sentimentalismo y pura infantilería. Si no, aparte, muchísimas veces se ha hablado, no es mi caso, pero sí es tuyo, de muchos autores y poetas y que no tienen nada que ver con todo el tema de bondad, sino que se exploran todos los rincones. Los oscuros, los dramáticos, los de sangre también. O sea, no tiene que ver con sensibilidad que no soporta ciertas cosas. No tiene que ver por ese lado, si fue esa la actitud que quiso, no sé. No, ni mucho menos. Bueno, a ver. Cuando dice vive el drama, muere la ciencia ficción. Che, en ningún momento intentamos... Están muy extremas esas. Claro, en ningún momento se trató de desvirtuarlo. No me voy a cansar de decirlo. Dije que era otro género distinto y que a mí me seducía más otro. Después... Justamente se trata de eso. Vos estás diciendo también que... A mí von Trier me encanta. Dado tu punto de vista, es un bostezo. Es un gran bostezo, von Trier. A mí me encanta. No me parece ningún bostezo. Como también me encanta Bergman. Claro, cada uno le encuentra... Y no estoy diciendo que Bergman sea mejor que cualquier director de ciencia ficción. Está bien, acá Sofía lo aclara. Yo no estoy diciendo que el otro no, que es arte y que no es arte. Todo es arte. Simplemente está qué de tipo de arte le seduce más a cada uno. Claro, nada seguro, más. No te puede gustar a vos todo. Te duerme Bergman o von Trier, a mí me encanta. Claro. Listo, no hay discusión. No me interesa discutir. Porque a vos vas a seguir mirando lo tuyo, lo que te gusta, y yo voy a seguir mirando Bergman. Por más que vos me digas que para vos es un bostezo, yo lo voy a seguir mirando porque me gusta. Eso por un lado. Pero, porque me habían quedado otras cosas. Bueno, no sé por qué lo último, Sofía, si después me quería aclarar en otro comentario. Porque, mira, ahora no está la compañía de Lorena, pero ella te puede dar fe de todas las cosas que yo he visto, de películas que he visto, sí. Que ni ella se le ha recomendado, pero ella no las puede ver en ningún momento. No sé de dónde salió esto, y he leído Shakespeare, y he leído Homero. y he visto, por ejemplo, si quería hablar, y he visto películas de ciencia ficción. He visto, por ejemplo, una película que se llama Santa Sangre, de Jodorowsky. Si aquellos que la hayan visto se darán cuenta de la sangre, de la violencia pero que claro, hay en esa película. Aparte, si lee su libro... ¿El mío? Sí. Se va a dar cuenta que no se trata de una cuestión de iluminación y nada más. No, para he visto nada. Películas durísimas pero como seguro, esa, como Santa si Sangre. No sería una cuestión de inmadurez si uno no acepta que hay sangre, que hay dolores, que hay... Y de eso no se está tratando en este caso. No. Y es más, nombraban película Alien. La película Alien... Viene, hay una película de muy conocida de David Lynch que se llama Dune. Tanto Dune como Alien vienen, recién que lo nombraba Jodorowsky. Jodorowsky, el proyecto original de la película Dune era de Jodorowsky. Jodorowsky dio tanta vuelta, tanto perfeccionismo, que la productora dijo, no, basta, no te aguantamos más, te sacamos el proyecto a vos. Y muy, todo el material que se había usado, que se llevaba usado para Dune, sí, de Jodorowsky, se tomó para Star Wars y para Alien se tomó de Jodorowsky. Claro. Y después el mismo Lynch hace Dune. O sea, he visto bastantes cosas y durísimas, por eso no sé a qué viene esto de que no mire porque hay sangre. Pero bueno, che, supongo que son cuestiones de interpretaciones y espero que quede claro esto, que nunca de acá tratamos de desvirtuar la ciencia ficción, ni mucho menos. No, yo dije bueno, mis impresiones, lo que yo sentía y nada más. Y no me interesa ni debatir porque no creo que hay nada para debatir. Sinceramente, es únicamente mi opinión, ¿eh? Y no es claro, para que tampoco... Y fastidiarme, no, Sofía, ¿cómo me voy a enojar? Mírenme, bueno, hay tantas cosas para enojarse en la vida. Sí, la verdad que sí. ¿Verdad? Para enojarme por esto. Bueno, pero capaz que probablemente del otro lado da la impresión esa cuando nosotros hablamos. Que estamos buscando confrontar o estar en contra. Y si nos reímos no es para burlarnos ni mucho menos, porque es más de una vez, yo por lo menos no tuve problema de admitir que era ignorante en un montón de cosas. Y no me molesta decirlo. Y no claro, me tengo que defender ante nada y ante nadie. Claro, punto. No se pone ningún título. Claro. Bueno, esperemos que haya quedado claro, che. Ahí tienen el blog para responder y bueno, esperemos que quede claro. Tener su lugar de expresión también, sí, obviamente. No nos interesa confrontar ni mucho menos. Por lo menos en estas cosas. Sí. Estamos hablando de arte y gustos. En otras cosas, bueno, para ir confrontado, pero en esto. Bueno, el pájaro. Mire, justo que le hice algo al topollillo. Cuando escuche topollillo, usted, bueno, lo va a escuchar bueno, en algún pájaro, momento. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, pájaro? Y el pájaro fue uno de los que defendió todo esto en un mensaje. Dice, me parece que el topo se tomó un par de pases y se puso paranoico. Sí, sí. Y dice el pájaro también, parece que hay más merca de lo que imaginaba. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Bien? Ay, bueno. ¿Qué? ¿Quedó todo claro entonces? ¿Más o menos? ¿Te le queda algo por decir, compañera? No, no, a mí me parece que se aclaró y que en todo caso se puede seguir hablando de los temas, pero no en tono de discusión, porque por ahí se crea un ambiente medio... No, es inevitable igual, son cuestiones que pasan en todos los ámbitos. Pero uh-huh, bueno, no, no, por mi parte no estaba yo presente, así que, pero me parece que... El tema de los gustos va por otro lado, no por ver quién tiene razón. Exacto, aparte son gustos. Mira, me parece tan, o sea, no sé, tan absurdo que no encuentro el lugar de debate, che. Sinceramente, si fuera otras cuestiones, sí, lo encuentro, totalmente. Pero ni siquiera ponerme a criticar a algo que no, que yo no lo sé. Una vez le a Pla, a Albert Pla le hacía una nota y le preguntaba qué director de cine le gustaba, que esto y que el otro. Bueno, él dentro de todo el personaje que es, o sea, no lo sé. Cualquiera, me dice, cualquiera que sabe hacer algo que yo no sé, me parece fantástico. Claro. Y acá estamos hablando de arte, entonces nunca me pone a criticar a un director de ciencia ficción porque hacen cosas alucinantes. Claro, seguro. Después uno. Todo aporta, son diferentes modos, uno hace más profundo, otro un poco más por fuera, otro le mete dinamismo, diversión, todo aporta a lo mismo, digamos. Uh-huh. O sea, no hay por qué desprestigiar a nadie. Sí, podría haber habido una confrontación, o uno parece que podría haber fastidiado un poco. Ni siquiera, o sea, estas cosas ya no me fastidian, porque uno sigue con su vida, el otro, ¿verdad? No es algo que me moleste en absoluto. Sí, cuando, por ejemplo, si alguno dice, tal director, por ejemplo, es una cagada, es horrible. Digo porque estas discusiones no las tengo acá, las he tenido con mucha gente en la vida, que te dicen, no, eso es una cagada. A ver, ¿y desde qué lugar vos me decís eso es una cagada? ¿Con qué criterio? ¿Con qué parámetro? Hay tipos que hacen cosas alucinantes, que a vos no te guste, es una cosa, pero no, ¿desde qué lugar vos decís que es una cagada? ¿Qué herramientas tenés para medir eso? Claro. Me ha pasado con música, me ha pasado con cine, me ha pasado de gente que por ahí que escucha únicamente rock and roll, ¿no? Veo esa gente cabecita cuadrada, formada por las radios y... Sí. Que me ha pasado que en un momento iban a mi casa y decían, sacá esa música rara, es horrible. A ver, entonces digo yo, ¿desde qué lugar vos decís que es horrible? ¿Qué es lo raro? ¿Desde qué lugar es raro? Y eso me ha pasado con el cine. Sacá a Woody Allen, que es redenso, ey, es un asco. Claro, y vos, ¿desde qué? Va a haber, claro. Va a haber Avatar y decís que es Woody Allen. ¿Con qué parámetro y criterios? O sea, a mí me ha pasado con músicos. Claro, y con la cuestión de ofender, porque uno cuando ataca el gusto de alguien, también te está atacando un poco a vos. Porque si a vos te gusta cierto tipo de arte, cierto tipo de autores o actores, es porque algo tuyo hay ahí, entonces es como que te pega un poquito. Seguramente, entonces, sí. Entonces el hecho de que si alguien se dirige agresivamente o tan crítico, es como que te está diciendo, sos un boludo, ¿cómo? Claro. Perdón por la palabra. Sí, no, pero es así. Es algo así, entonces uno se defiende, parece que lo estuviera haciendo a uno a la película o a la música, pero es porque si uno le vio algo, entonces si vos sos mi amigo, si sos alguien conocido mío, espera 2 minutos, escucha un ratito y fíjate si hay algo que pueda valer la pena. Y si no, limitate únicamente a decir, digo porque me conozco un montón de gente, uno se cruza, de que no tienen criterio. Yo me decís de una gente con un poco de criterio, pero hay gente que no tiene criterio, y digo, en algunos casos lo mejor que podés hacer es decir, que a mí me ha pasado, cállate la boca primero, claro, tal cual. O si no, decir, mira, yo reconozco que hay un montón de músicos y directores que son alucinantes, que tienen una técnica impresionante, que tienen unos laburos zarpados, pero a mí no me gustan. Pero no porque a mí no me guste y no me seduzca, voy a decir que es malo. Claro. ¿No? Lo que pasa es que la gente, ante la ignorancia, lo primero que se hace el ser humano es rechazar. Uh-huh. Lo otro. Es lo primero que se hace. Siempre está dispuesto a negar lo que no comprende uno. Claro, exacto. También. Así que me hubiera fastidiado un poco si se hubiera dado en esos términos todo esto. Pero como no se dio en esos términos, no hay nada que debatir. A uno le gusta más una cosa, a uno otra, y se terminó. Estaba escuchando una vez un disco de Jan Tiersen en mi casa. Viene uno y me dice, sacá eso que es una porquería, es un asco, y escucha a Pierre. Y bueno, ¿con qué criterio vos me decís que eso es un asco? Escuchá a Pierre, Callejero y toda esa música, ¿no? Bueno. ¿Te gusta? Está fantástico. Claro. Escuchalo. Pero no vengas a decir que eso es una, que lo otro es una cagada. Claro, no, hay que tener un poco más. Un poquito, la cabecita. Ni los dedos llegan. No se empiece a enojar. No, ve que me empieza. Ahí sí me enojo. Usted fréneme. Pero bueno, y esto lo voy a volver a repetir porque lo dije en un momento, no es el caso de los, por ejemplo, acá de todos los oyentes, que yo he admirado y lo he dicho aquí al aire muchísimas veces, la calidad de los comentarios y los conocimientos y los argumentos. La gran cultura que hay, sí, alucinante, verdad. Alucinante, así que no sé de dónde se tomó que acá parece ser en contra, ni mucho menos. Hemos aprendido un montón gracias a muchísimos comentarios. Uh-huh. Bien, son casi las 2 de la tarde, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nadie pidió nada, vamos a ir con un solo temita igual porque estamos sobre la hora. Qué mal, ¿verdad? Qué raro también. ¿Vio? Bueno, capaz están todos sin crédito. Sí, no se turnan para pedir, viene todos juntos o nadie. ¿Vio? Es raro eso. Bueno, vamos a escuchar algo de Frank Zappa. Bueno. Tanda publicitaria, musical y volvemos. Just like a penguin and Bobby's boy. Just like the mighty penguin, laughing the ribbon swings. The swaggered flap, don't you know it's all over? If she come at you on the strut, grab a ball around your head, laughing the ribbon swings for love. Jim, he's just like a penguin in Bobby's boy. Shake up the pale, dry ginger ale. Trembling like a penguin when the battery fails. Lord, you must be having a jumping through a hoop of real fire with some Kleenex wrapped around the coat hang wire. Those scraps too. just might turn you in. Cause she just might turn you in. Yes, sir. And leave you sort of a dried up, wizened little ministry. Bow wow. Thank you.

chaval, de merced la policía, de merced Abdulina, bla bla pa aquí, bla bla pa allá, esa la rumba de Barcelona, bla bla pa aquí, bla bla pa allá, esa la rumba de Barcelona. Bien, aquí estamos de vuelta. No es la rumbla, la rumba de Barcelona. Es la rosarina, pero bueno, dicen que son parecidos, Rosario y Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, los que conocen los dos. ¿Qué? No sé, dicen que Barcelona es muy parecida a Rosario. En el sentido de la gente, de las costumbres, porque hay muchas formas de verlo. Creo que no, en cuanto a una cuestión más arquitectónica. Ah. En cuanto a la ciudad en sí. Claro. No debe ser muy linda Barcelona, entonces. Sí, la policía debe ser la misma acá en Barcelona, en cualquier parte del mundo, eso sí. Eso no cambia, chicos. Bien, pasaba la tanda, nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos, nos íbamos Zappa. Con Fran Zappa, muy bien. Después un temita de Satriani, uh-huh. Y después Maceo Parker. Bueno, el pájaro me ponía en unos mensajitos. Muy bien, cualquiera diría que es Miles. ¿Cómo? Miles Davis. Y después nos dice, y Keith Jarrett en el saxo. Bueno, era Maceo Parker y Satriani, pájaro, lo que escuchábamos. No conozco. ¿Le gustó? Y después le mandamos saludos a Mariano también, que buenas, se comunicaba Mariano. Con nosotros, hablábamos un poquito de toda esta temática también, de la ciencia ficción. Ah, quien llamó por teléfono. Claro. Era Mariano. Sí. Así que bueno, iba a ver él, le dije también para explayarse mejor, iba a dejar un comentario, claro, ahí en el blog, porque estuvo leyendo también varios de los comentarios, nos decía. Así que bueno, lo pueden hacer también ahí. Claro, para explayarse con de otra manera, más tranquilo y sopesar un poco más las ideas. Claro, si quiere borrar, si quiere volver a escribir, es como que uno cuando habla a veces larga las ideas. Eso es por eso también que uno está en desventaja al tener solo que hablar, porque no puede retroceder. Claro. Lo que se dijo, se dijo. Exacto. Sea como sea, en el tono que sea. Y no se lo puede pensar demasiado, es lo que sale. Y a veces no es consciente. Claro. Entonces ahí se dan los malentendidos también. Claro, tal cual. Porque uno acá está improvisando constantemente también. Claro. Y va saliendo todo y no tiene tanto tiempo de reflexionar y sopesar bien las ideas. No se puede armar poéticamente tanto. Claro. Bienvenida a mi suerte. A mí me gusta verte. I wanna go to San Diego. I wanna go y no puedo. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a la Juana. Calavera no yo. Bueno, el pájaro que nos decía, me gustó. Es un tema de Davis del disco Tutú. Ahí está, mire, no sabía eso. No tiene corazón. Bienvenida, mamacita. Ay, mi ruta, papilo. Bienvenida, la Juana. Tequila, sexo, marihuana. ¿Qué pasa por la calle? Bueno. Bien, tenemos que seguir con este programa. Arrancamos con efemérides. Sí, ¿le parece? Comentar algún... A ver, vamos a hablar de algún personaje. En este caso que... Bueno, para salir un poco de la literatura específicamente. Ajá. Les cuento que un 16 de abril del año 1930 muere Juan Carlos Mariátegui. ¿No lo tiene Mariátegui? No. Bueno, yo ahora le voy a contar quién es Mariátegui. Me voy a enterar. Hemos hablado en algún momento, hace mucho me parece, de Mariátegui, que es un peruano. Sí. Él, que nació en Moquegua el 14 de junio. A ver, espere. Claro, el 16 de abril moría, está bien. Claro. Nace el 14 de junio de 1894. Ya en 1902 empezó su enfermedad de las piernas. ¿Qué tenía en las piernas? No sé qué enfermedad en específica. No. Sí, se debe saber, yo no lo sé. Ah, bueno, vale la aclaración. Los médicos supongo que sabían qué enfermedad tenía Mariátegui, por la que apenas pudo cursar estudios primarios. Oh, pobre. Sí, debido a esta enfermedad. Y a los 14 años les cuento que ingresó al diario La Prensa como ayudante de linotipista. Bien. Mariátegui, este verdadero renovador del marxismo. ¿Ah, sí? Sí. Escritor, periodista y político peruano. Es para muchos el más acabado ejemplo de pensador revolucionario que dio la primera mitad del siglo XX en América Latina. ¿Qué título? ¿Vio? Entre otras cosas, fue fundador del Partido Socialista Peruano, más tarde Partido Comunista. Incorporó también a la tradición teórica de la doctrina de Marx y Lenin elementos vinculados con las culturas de los pueblos aborígenes. En 1917, Mariátegui publica por corto tiempo un diario que se llamó La Noche, que era en contraposición al diario El Día, que estaba vinculado al gobierno de Pardo, en ese momento ah, era, bueno, era claro, el presidente bien, del Perú. Bien contra. Claro. Bueno, por otra parte, durante su juventud, en viaje por Europa como periodista, tiene contacto con los principales exponentes del marxismo revolucionario, como Lenin y Gramsci. Ah, bueno. Estuvo con los dos, que me cuenta. Y asiste a sí mismo a los procesos de lucha que se suceden una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. ¿Asiste? Sí. Exacto, sí, estuvo ahí como periodista, si se quiere, ¿no? Ah, ahora sí. Después de conocerlo y estar con Lenin y claro, con Gramsci. Y bueno, ya de vuelta en su país natal, o sea, en Perú, se sumó a la lucha política concreta, integrándose a las filas de la Alianza Popular Revolucionaria. Claro, ahí ya levantó bandera. En 1924, debido a una antigua lesión que yo les contaba recién, le fue amputada una pierna, directamente. Por otro lado, cuando regresa a Lima, colabora en diversos diarios y ejerce como profesor en la Universidad Popular González Prada. Y es propuesto por los estudiantes peruanos para una cátedra universitaria. ¿Ah, sí? Sí. Obviamente que no es aceptado por el rector. No lo querían a Mariátegui. Voy a dar vuelta a la universidad. Sí. El camino sacador. Fue también fundador y principal redactor de la revista Amauta, expresando en ella textos de vanguardia relacionados al arte y la cultura, además de otros vinculados a la cuestión política de su país y de toda América. Mira todo lo que relacionaba. ¿Vio? Sí, a full. Bueno, como le sucedió a muchos, al año siguiente sufrió cárceles y prisión domiciliaria en lo que fue... Sí, en todo este proceso que se dio en Perú, un proceso en contra de los comunistas. Ah. Y ahí cayó en la volteada, en cana. ¿Cómo le pasó a tantos? Sí, sí. Bueno, ¿saben lo que significa la revista que le nombraba recién, el nombre, Amauta? No, justo estaba por preguntarlo, no quería interrumpir. Bueno, Amauta, el nombre tiene que ver con con el quechua y significa maestro, filósofo. Ah, qué bueno. Eso significa Amauta en quechua. Que bueno, este término de Amauta, después, posteriormente, le fue aplicado al mismo Mariátegui, se lo reconoció como el Amauta. El Amauta, sí. Wow. El maestro. Thank you. ¿Quieren saber qué decía sobre la revolución? Sí. Mariátegui. A ver. La revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será simple y puramente la revolución socialista. A esta palabra agregad, según los casos, las palabras que queráis: antiimperialista, agrarista, nacional revolucionaria. El socialismo los antecede, los supone y los abarca a todos. A Norteamérica capitalista, plutocrática, imperialista, solo es posible oponer eficazmente una América latina o íbera socialista. Bueno, parte de la época que le tocó vivir a Mariátegui, ¿no? Todo esto. Sí, él planteaba el comunismo discurso, siguiendo las ideas puramente de Marx, digamos. De Marx, de Lenin y agregándole justamente esto de las culturas originarias también, ¿no? Algo decía él. ¿Él lo impulsó entonces al final o no? ¿Qué cosa? Logró que se diera él. No logró ninguna revolución él. Claro, él lo planteaba teóricamente. Sí, estuvo en todas las luchas. Pero participó, claro, sí. Se hizo presente. Pero bueno. Ya sabemos cómo terminó la historia de Latinoamérica. Pero bueno, su discurso era parte de una época, ¿no? Donde se creían todas estas cosas. Una por lograr esto. Bueno, el mundo cambió muchísimo y hoy en día hay algunos que siguen repitiendo el mismo discurso. Sí. Cuando ya pasaron 100 años, muchachos. Sí, es verdad. Bueno, un par de años después, en 1928, escribe la que es considerada una de sus obras cumbres, que se llamó 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Estaría bueno para verlo. Bueno, en ella condena el papel del latifundio como principal responsable por la situación miserable de las poblaciones indígenas de la región y expresa además que en la transición a una sociedad socialista había que basarse en los hábitos colectivistas de los indios. Ahí está la relación. Está para considerar. Bueno, hay que decir que Juan Carlos Mariátegui logró, si se quiere, ¿no?, vencer las adversidades que le impuso la vida, partiendo desde una infancia difícil, con una grave enfermedad que lo incapacitó físicamente, hasta transformarse en uno de los pensadores más destacados de todos los tiempos en América Latina, en un gran maestro, en una mauta, como fue llamado y conocido. Mariátegui murió en Lima el 16 de abril de 1930 y su pensamiento tuvo enorme influencia en los marxistas revolucionarios que le sucedieron en el tiempo. Joven murió. Sí, muy joven. Tenía 36 años, creo. Sí, ¿no? Claro, sí, murió. ¿Nació en el 94? A ver, ya le digo. Murió en el 30, dijimos, y nació en el 94, 36. Murió muy joven. Bueno, y a uno de los que influyó muchísimo Mariátegui, ¿saben a quién fue? ¿A quién? Nada más y nada menos que al Che Guevara. Creo que esto que le pasó a él en su niñez, bueno, nacer con esta, no sé si nacer o vivir con esta incapacidad que él tenía en la pierna, creo que es muy figurativo también, porque el hecho de la revolución y todo este movimiento tiene que ver con que uno se encuentra o ve injusticia, ve opresión y ve un oprimido, ¿no? Entonces es quizá un estallido de algo que está mal, que está en mal lugar, entonces... O sea, la represión, yo lo veo quizá como algo que es totalmente opuesto y no tiene ningún tipo de contemplación con lo que se viene dando. Es una marcha, un arrasar con todo lo que está, con lo que se está dando. Y creo que en esa ansiedad de que se logre, quizá también se va hacia el otro extremo. Y por eso creo que, los dos grandes opuestos son, ¿no?, en cuanto al económico, capitalismo, comunismo. Pero por defender uno, creo que se va hacia el otro, y lo que se da como comunismo hoy en día es algo totalmente enajenante también, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque nadie es como que, poniendo en primer lugar Cuba, ¿no? se da algo que es totalmente general, que nadie tiene individualidad, parece que todo es de todos, que... Y por ahí es un extremo por esas ganas de que se cambie totalmente. Y pero todo esto, o sea, tengo tantas ideas en la cabeza. Ajá. Creo que esto tiene que ver también con rabia de que se de que el poder esté en manos de uno solamente, y es totalmente comprensible. Y lo que hace que sean tantos años de opresión, a lo que se llega también, ¿no? En esas luchas, en todos esos enfrentamientos, que quizá algunos lo ven como la única salida. Sí. ¿Qué decir? O sea, yo tengo tantos pensamientos. Claro, es todo un tema bastante que viene de hace mucho tiempo y que se sigue viendo en un montón de aspectos. Sí, creo que hay algo básico. Hay una frase que a mí me quedó grabada del Mayo francés, que decía: si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Sí. Si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Claro. Si uno lo hay que cosas ve. Que pasan y uno las tiene que percibir, obviamente. Ahora, después, qué sé yo. Yo me acuerdo de algo que me había dicho una vez, creo que un docente en la universidad. Me dijo: mira, hay un montón de gente, puedes escribir, decir y hacer un montón de cosas, ¿no? En cuanto al tema de la revolución. Ahora, hay algo que es indiscutible. El Che Guevara habló de la revolución, la hizo. Lenin habló de la revolución, la hizo. Punto. Todo el resto hablaron, y nada más que hablaron, y son teorías. Ellos dos la hablaron y lo hicieron. Obviamente, te guste o no te guste, con su acierto, sus errores, está ahí. Llevaron a cabo lo que mucha gente tenía en mente. Es que siempre, digamos, cuando hay alguna corriente, se necesita de mucha gente que la impulse y de alguien que la lleve a cabo. Porque no es una sola persona la que lo piensa para después hacerlo, sino que viene todo un trasfondo de gente que viene luchando por algo y que después se lleve a cabo, digamos. Yo lo que pienso es que yo separaría, por ejemplo, lo que impulsa una revolución, que tiene toda la razón, porque las cosas injustas son lo que más me molestan en modo personal, y que siempre hay que fijarse qué es lo que está fallando y qué es lo que está capaz tapado. Pero también habría que ver el modo en que se lleva a cabo eso. A veces parece no haber otro modo más que la confrontación. Sí. Y luchar por los derechos de uno, pero hay que ver también quién se perjudica, quién se beneficia con lo que uno está queriendo hacer, que parece lo mejor del mundo y que capaz no lo es. Sí, yo no tengo ni idea, compañera. Yo tampoco, es una opinión. En realidad es como que... Sí, le puedo decir también un ejemplo que me explicó también... Me comentaba un personaje también alucinante, que lo he nombrado varias veces aquí, un tipo que atiende una fotocopiadora, ¿no? Y con una sabiduría impresionante en un montón de cosas. Y que en cuanto a esto de los sistemas políticos en sí, que yo lo puedo llevar, él me lo puso en otro ejemplo, yo lo llevo a un sistema político. Pero él me ponía el ejemplo, que yo lo he contado en alguna oportunidad, me ponía el ejemplo de... Estábamos hablando de la televisión, ¿no? Sí. Que él me dijo que, bueno, su quiebre fue una vez que le agarró así... un crack, agarró con un bate de béisbol, le empezó a romper la televisión, y nunca más tuvo televisión. Sí, en realidad, claro, sí. Se enojó. Me dice: entonces, si yo acá te traigo a vos, me dice, ¿no? Te traigo un pollo, te lo pongo ahí enfrente tuyo, y te digo: este pollo está podrido. ¿Vos te vas a poner a buscar a ver qué parte del pollo zafa? No, lo tirás, porque está podrido. La televisión es lo mismo. La televisión está podrida, vos te vas a poner a buscar a ver qué parte, qué canal, está podrida. Y yo esto lo llevo al sistema político en el cual vivimos acá y en la mayoría en todo el mundo, que es el capitalismo. El sistema en sí está podrido, no funciona, no va, es injusto por naturaleza. Entonces, buscar poner parche ahí, pero si querés hacer un cambio tenés que cambiar el sistema en su conjunto, porque el sistema funciona de esa manera, las reglas, o sea, todos somos parte de un engranaje. Y las relaciones humanas ya están mediatizadas por el dinero. Cualquiera, no hace falta, no es que capitalista es únicamente el gerente que tiene 500 empleados. No, el sistema en sí, uno de que se levanta, está en una relación seguro, capitalista de vida. Obviamente. Entonces, el sistema está podrido en su conjunto. Ya. Pasa que, nació claro, podrido y murió, va a morir podrido si muere en algún momento. Cuando se trata de cambiar algo, siempre hay que proponer, ¿no? Porque no puede quedar el lugar vacío, nunca. Entonces, en el caso ese, habría que ver cómo, no con lo opuesto exactamente. Porque si vos, o sea... No, tampoco sé cuál es la solución, ni idea. No, no, ¿alguien la tiene? No, yo tampoco, pero digamos, creo que cuando uno quiere desarraigar algo, tiene que ver qué es lo que realmente estaba podrido, qué es lo que lo hizo pudrir. Y pero y antes, ahí van mis preguntas. ¿Por qué tendría que haber una solución? ¿Por qué tendría...? A ver, acá es cuando yo ya me voy más al carajo y después van a venir los debates y los problemas porque capaz que no logran comprenderme. Pero digo, ¿por qué tendría que ser justo el mundo? A ver, vamos de esa concepción. Antes del capitalismo, ¿ya? Sentirse bien, ¿no? ¿Cuándo fue el mundo justo en la historia? No sé, realmente no lo sé. Lo que pasa es que si vamos al caso, si nos tendríamos que amoldar a eso, nunca hubiera habido cambios. Tal cual, y uno al momento yo que digo esto, uno igual sigue haciendo cosas. Claro. Por más que lo diga, ¿no? Sí, es algo paradójico, pero se sigue dando, uno sigue tratando de mejorar las cosas y en esa mejoría está cometiendo errores también. Sin embargo, creo que en algunas cosas se ha mejorado, no a nivel político ni a nivel económico en este país, pero sí que hay salidas para todas las cosas, si no ninguno de nosotros estaría vivo ante la primer... ante el primer conflicto que tengamos interno con los demás, no sé, si nos tiramos un puente. Es como, eso lo llevo, lo individual lo llevo a lo general, en todo. Si no hubiera una solución, una salida, un descanso, un alivio para ciertas cosas, no podría existir nada. Entonces, de algún modo... Sí, no, yo no tengo ninguna respuesta, en realidad. Yo tampoco, son... Creo que... No sé, bueno, hubo grandes... Por lo menos para mí, errores. Para mí son errores, qué sé yo, son errores, ¿no? Pero cuando también se habla de comunismo y todas estas cosas, me acuerdo de un planteamiento que hacía Walter Benjamin en su momento, que se peleó con todos los comunistas. Sí. Porque, tal cual, él decía, todo bien, muchachos, o sea, la revolución y... Pero no se termina con el gran problema. No. Porque en realidad está bien, sí, a ver... Se distribuye la riqueza, parte, pero el hombre va a seguir alienado. Lo que tiene que cambiar es lo que tiene adentro el hombre. Ese. Pero aparte el hombre, decía él, va a seguir alienado a las máquinas. Va a seguir alienado a una máquina, nada más que van a ganar todos iguales, pero la alienación humana va a seguir existiendo. Vas a seguir dependiendo de una máquina. Vas a estar alienado en una máquina, decía Benjamin. O sea, ¿qué me importa que sea que todos ganamos lo mismo si vos seguís laburando 10 horas, 8 horas, ponele, en una fábrica? Atrás de una máquina y no te gusta. Claro, o sea, el hombre sigue siendo esclavo de una máquina, en este caso. Hablaba de esa alienación, Benjamin, y por eso le echaban de todos los círculos comunistas. A mí me parece alucinante, o sea, no se termina con la alienación, y como dijo Adorno, si se da todo lo que dice Marx, el mundo sería una fábrica gigante, ¿no? Y es un garrón. Y no me acuerdo quién decía también que se enojaba contra los comunistas. Los comunistas hablan y hacen valor al trabajo como si fuera el bien más preciado de la humanidad. Y nosotros estamos, decía, contra el trabajo. Estamos contra los comunistas también. No me acuerdo quién era el que hablaba de esto, ¿no? Porque se lleva el trabajo como derecho humano, el comunismo, trabajo para todos. Sé que es complicado entender esto, porque uno en esta realidad dice, bueno, pero hay gente que no tiene trabajo, se está muriendo de hambre. No, no. Pero si estamos hablando de una revolución, si estamos hablando de algo utópico, saquemos el trabajo como derecho humano, como hilo conductor de la sociedad. ¿No? Habría que ver qué consideramos por trabajo también. También, sí. Y aparte porque en el momento que escribió Marx, que escribió Engels, que hicieron unos aportes alucinantes, de la manera que Marx describió y definió el capital, fue una cosa impresionante como nadie lo había hecho. Sí, ¿no? Hizo ciencia Marx con eso. Pero hay realidades, o sea, como es la ciencia, en muchos casos que va avanzando, y cuando Marx escribió, no había aparecido este señor Freud, póngale. Sí. ¿No? Y después vinieron muchas otras cosas. Seguro. Y el marxismo dejaba de lado la individualidad, o sea, de tratar a todos como si fuéramos toda una masa. Claro, todos. Que no somos una masa, ¿no? La individualidad del individuo, justamente, valga la redundancia, se perdía. Uh-huh. Éramos todos parte de un engranaje, también de una máquina gigante. Así que no sé cuál es. Sí. Ahí está, qué temita. Sí, salió de una efeméride, sí, de una biografía, y bueno, pero por algo lo estamos mencionando también. Ajá, sí, sí, tal cual. Algo hicieron. Bueno, sí. Se comprometieron con algo en su vida, por lo menos. Sí, seguro. ¿No? Tiene que vivir uno la vida de acuerdo a su pensamiento, no dejar que se lo cambien cada 5 minutos. Ajá. Si no, ¿de qué vale pensar en algo? Hay una película que es muy... sí, romántica. Sí. Si se quiere, en el sentido de... En cuanto a las ideas, ¿no? Mucho romanticismo. Uh-huh. Un final muy utópico. Pero bueno, a algunos les podrá gustar, otros no, qué sé yo. Pero que se llama una película argentina. ¿Cuál era? El dedo en la llaga, creo que es. Trabaja Grandinetti. Bueno, y... Sí, creo que El dedo en la llaga. Que justamente, hablando de todas estas cosas, más o menos, el personaje de Grandinetti decía que... Al principio, no sé que, cómo hacía él su ciclo. Sí. Pero bueno, en los primeros días, entre los 20 y los 30, me dice, sos de izquierda. Después, te volvés no sé qué. Y después, como yo, después de los 40, terminás siendo un escéptico bárbaro, que no crees en nada. Es la generalidad. Entonces, pero al mismo tiempo, estaba organizando toda una movida en contra de la institución, de la escuela, para armar un grupo de teatro. Entonces el amigo le dice, entonces, ¿por qué haces todo esto si no crees más en nada? Porque soy un boludo, dice él, ¿no? Pero uno lo termina haciendo. La frase típica de esperanza es lo último que una pierde, aunque parezca tonta. Uno siempre termina teniendo esperanza en lo que cree. Es así. Sí, o algo que lo moviliza a uno y que uno es así, no puede hacerlo de otra manera. Poniéndolo en otras palabras o como sea, es como que te nace, si no, no sos vos. Claro. Es algo que te mueve a vos a hacer así y punto. Uh-huh. Después uno racionalmente puede decir, no cree en nada, o cree sí en esto o en lo otro, qué sé yo. Pero va a actuar como tiene que actuar en realidad. Y sí, y es lo mejor, seguir, actuar según el pensamiento de uno, creo que es donde uno se siente más libre. Sí. Porque incluso poniéndote trabas a vos mismo, pensás que te vas a sentir mejor y sin embargo, ves por ahí cómo pasan las cosas y decís, pero yo tendría que estar haciendo esto, tendría que estar ahí y no lo hago por orgullo o por, qué sé yo, por ahí uno se desanima. Pero bueno, uno sí o sí tiene, o sea, es como que tenés que seguirlo como... Sentís lo más profundo de, el instinto de supervivencia. Bueno, Cortázar era más pesimista con todo esto, con la esperanza. ¿Qué decía? Cortázar decía, quizás la esperanza no sea otra cosa que una excusa de la vida para justificar su existencia. Claro. Bien, nos tenemos que ir a la tanda, compañera, son las 3 de la tarde. Uh-huh. Y vamos a hablar del personaje que trajo usted después. Chaplin. De Chaplin. Uh-huh. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Volvemos en un ratito, amigos. El que quiera mandar mensaje, mande. El que quiera hacerme comentarios más extensos, lo hace en el blog Spot. Uh-huh. Para eso está también, ¿no? Porque por ahí todas estas temáticas... Yo supongo que en las cabezas de cada uno que está escuchando deben aparecer 800 millones de cosas, 800 miles que están en discordancia con nosotros. Uh-huh. Bueno, también pueden usar el blog o el correo electrónico para eso, ¿no? Claro. Porque si no, esto es radio. Y es un garrón porque siempre parece, inevitablemente es radio. Y el que tiene siempre la última palabra es uno, acá, ¿o no? Y sí, es feo estar por ahí afuera y no poder decir en ese momento justo retrucar algo, pero bueno. Claro, es radio, muchacho. La última palabra la tenemos nosotros. Bien, vamos de burla. Vamos con un tema musical que le va a gustar mucho a usted, pájaro. Creedence.

yeah, when you shut a name on, baby. I knew you were playing, dirty boy. Bien, acá estamos de vuelta para hacer la última media hora de este escenario de las voces. continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos a Creedence, a Queen y a Steve Ray Vaughan. Bueno, en relación al tema de Creedence, que yo le dedicaba al pájaro, nos decía el pájaro: a las esperanzas les gusta Creedence, nosotros los cronopios escuchamos otra cosa. Seguramente, pájaro. Esto quien ve, quien escucha a Flor en Jaque, lo puede comprender. Claro, y quien le haya leído Cortázar. También, ¿no? Obviamente. Pero sí, es un cronopio usted, pájaro, sin dudas. No es una boba esperanza, pájaro. Bien, sin más ni más, ni menos ni menos, vamos a continuar hablando de un personaje que usted ya adelantaba algo el bloque pasado, del gran, grandísimo Charles Chaplin, que nacía, sí, un 16 de abril de 1889, este fantástico actor, guionista, productor y director cinematográfico. Mire, ahora me acordé. Podría haber traído el CD que tengo de la música de Chaplin. ¿Ah, sí? Claro. Qué bueno. Tengo un CD con toda su música. Qué bueno. Porque él también componía la música de sus películas. Claro, sí, sí. Y me olvidé, mire, si me acordaba. Bueno, bueno. Ah, nunca hacemos todo completo. Bueno. Eso bueno, pero está bueno. Como dice Freud, el deseo es lo que mantiene uno... El... como, no, ¿cómo decirlo sin palabras que me salgan? Dígalo como le salga. El deseo es lo que mantiene el aparato psíquico en funcionamiento, así que quizás se queda con las ganas de escucharlo y bueno. Ahí está. La próxima lo espera. Claro. Lo busca por su cuenta ahí. Ah, bueno, también. También. Bueno, nos va a hablar de Chaplin. Vamos a hablar un poco, sí. Comentando que sus padres, principalmente, eran cantantes y actores de variedades, de origen judío, que en su momento alcanzaron un razonable éxito. O sea que podemos decir que trae unas bases familiares bastante fuertes. Especialmente la madre, Hannah Healy, hija de un zapatero. Bueno. Lo comentamos. Ella no traía, no sé si traía raíces muy explícitas. Capaz bueno, que sí. Pero... sirve para saber que tenía un abuelo zapatero, Chaplin. Claro. Tienen que ver. Y sí, uf. Claro. Tenía que negar los zapatos. Bueno, su madre... bueno, era menuda, graciosa y con una agradable voz. Cuando Charles nace, no era un buen momento para la familia. Su padre, precisamente Charles, también había abandonado el hogar en pos de su afición alcohólica. Ah, era un alcohólico. Sí, sí. Y Hannah, su madre, se vio obligada a mantener por sí sola a sus hijos Sidney y Charles. Ando medio colgado el operador hoy, le aviso, por las dudas. Bueno, ya desde pequeño podemos contar su primera anécdota. Porque, bueno, su madre en su momento estaba en el momento de su... ¿cómo decirlo? De su pico más exitoso en su carrera artística. Como en su auge. Sí, en su auge. Como Lily Harvey, tuvo un problema con su voz, empezó a fallarle y durante una función su gorjeo se quebró en medio de una canción. ¿Ah, sí? Sí, sí, entonces el empresario que llevaba a cabo esta obra envió a escena al pequeño Charles de solo 5 años. ¿Con 5 añitos? Que imitó la voz de Lily, incluyendo el desfallecimiento final, para la gran diversión del público. O sea, la imitó. ¿Él imitó la voz de la mujer? Sí, tenía 5 años nada más. Mire qué entonces maestro. Este se considera su debut artístico. Uf. El fracaso y la falta de dinero trastornaron la salud mental de su madre. Ajá. Que comenzó a dar muestras de extravío. Ah, entonces ella, sí, sí. Entonces ella y los niños pasaron a vivir en el asilo de la calle Lambert, no sé cuál será. Uh-huh. Sidney y Charlie asistieron un tiempo a la escuela para niños de Hanvel, sufriendo su severa disciplina y las burlas de los niños más afortunados. Porque, ah, por su condición social sufrían las burlas. Sí, por el tema de por su ser madre, judío. Sí, por todo. Por todo. Claro. Padre alcohólico, madre loca, judío. Tenía, la verdad, una historia pobre. Bastante dura. Así que, y en 1896 el estado de Hanna obligó a recluirla en un sanatorio frenopático. Claro, pobre mujer, pobre Chaplin. Encima que los niños son tan crueles. Sí, con esas además, cosas no te perdonan una. Sí, sí, sí, es como que todo le venía en contra porque claro. Tenía su realidad bastante cruda y que los demás se le hicieran ver todo el tiempo era como algo que no podía escapar en ningún momento. No, qué crueles. Sí, sí. Bueno, el año siguiente, Charlie se unió a los 8 Lancashire Lads, los 8 muchachos de Lancashire, un grupo de actores y juveniles aficionados que hacían giras por los pueblos. Ajá. Más tarde formó parte de otras compañías ambulantes, ya profesionales, aunque muy modestas. En 1898, muere su padre. Ajá. Mientras Charlie ya era un experto actor infantil. Ah, pero un niño igual, cuando sí, muere sí, su sí, padre. Era pequeño, sí. Sí, digamos que al, esto fue a los 10 años de él. Ajá. No, 9 años. Sí, 9 años tenía él cuando muere su padre y ya se dice que era un experto actor infantil. Y en 1901, con 12 años, representó el rol de protagonista en Jim, The Romance of a Cockney, y 4 años más tarde realizó una gira con The Painful Predicament of Sherlock Holmes. Ajá. El doloroso predicamento de Sherlock Holmes. O sea, desde los 12 años y 4 años después ya hacía giras. Nacen las tablas. Sí, la verdad que sí. Y pese a su gran tristeza por todas estas cosas que le iban pasando, digamos, una madre enajenada de su propia mente, su padre que muere. Y se ve en sus películas. Sí, quizás esa melancolía también es como fue una salida para él de todo ese drama, quizás si no, no lo podría haber hecho. Ajá, sin dudas. Bueno, por suerte, en 1906 se dice que bueno fue un año afortunado para él. Inició en un contrato con el Cassie Court Circus como una de las primeras atracciones. Y finalizó con otro contrato para la célebre compañía de pantomimas de Fred Carno, en el que también actuaba Stan Laurel. Y para hablar de sus comienzos en Hollywood, a los 19 años vivió el primero de sus numerosos e intensos romances al enamorarse perdidamente de la joven actriz Hetty Kelly. Ajá. Ese fue su lado. Su primer enamoramiento. Claro. Dice el primero de muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Con Fred Carno, el futuro Charlotte, o sea Charlie, había perfeccionado y diversificado sus notables recursos mímicos. Ajá. Lo que más le distinguió. Y el director lo incluyó en la troupe que realizaban una gira en París. Una gira a París en 1909. Y el año siguiente, otra de 6 meses por Estados Unidos. Fue en la época en que Max Sennett obtuvo un gran éxito con sus filmes cortos de bañistas y policía, basados en corridas, gesticulaciones exageradas, palos y peleas con tartas de crema. Sennett adivinaba las posibilidades cinematográficas de la mímica más refinada y compleja de Chaplin. Y cuando este realizó su segunda gira en 1912, lo convenció para que se incorporase su productora, la Keystone. Chaplin llegó a Hollywood en la primavera de 1913, también seguía siendo bastante joven, uh-huh. Tenía 25 años, 24. Uh-huh. El 2 de febrero el 2 de febrero de 1914 se estrenaba su primera película, ya estamos en debut en las películas, Making a Living, Ganándose la Vida, también conocida como Charlotte Periodista. Uh-huh. En este mismo año rodó 35 films de un rollo, escritos y dirigidos por Sennett, el propio Charles u otros directores. Todavía sus caracterizaciones eran solo esbozos del vagabundo ingenuo y sentimental que le daría fama en todo el mundo. Uh-huh. Pero como Chaplin interpretaba en cada uno un oficio, una situación distinta, se los bautizaría luego como Charlotte Bailarín, Charlotte Camarero, claro. Bueno, etcétera. Sí. Y en 1915, a los 26 años, la productora Esa Nye, se llamaba, le robó a Sennett su estrella. por un contrato de $1,500 a la semana. Chaplin es mío, dijo. Sí, cifra, es sí. Una cifra bastante grande para un cómico de cine mudo. Uh-huh. En el que Kingston, su compañía anterior, su productor anterior, venía cobrando 10 veces menos. Y con esta nueva propuesta, él pasó a escribir y dirigir los 14 films que rodó ese año. O sea, hubo un gran progreso en cuanto a su carrera. Claro, porque esta gente le permitía a él escribir y dirigir. Claro, claro, antes era más que nada actor. Y no sé si fue después que, aparte de este contrato, que él aprovecha, se hace una muy buena moneda. Y cuando después rompe con todo, se dice basta. ¿Sí? Creo mi propia productora. Sí, ahora viene. ¿Ahora viene esa parte? Sí. Pensando seriamente que ya no sé si voy a seguir. Cabe recordar que, digamos, él le contaba que, de acuerdo a su atuendo, él lo iba escogiendo al azar, digamos, como lo haría un vagabundo. Ajá. El sombrero, el bastón, los pantalones anchos, la chaqueta estrecha y los zapatones, que bueno, fue el atuendo más famoso en todo el mundo. Y fue algo muy muy a lo cotidiano, digamos. ¿Cómo podía Chaplin hacerte reír y llorar al mismo tiempo? Sí. Impresionante. Es verdad, y no diciendo una palabra. Uh-huh. Bueno, no estamos descubriendo nada, ¿no? No, la verdad que ya lo conoce bastante gente. Bueno, con la Mutual, digamos, una compañía, realizaría 12 películas en 2 años. Y a principios de 1918, la First National lo contrató a Charlie Chaplin por una cifra récord de $1,000,000 anuales. Sí, sí. Fue también el año de la primera de sus bodas con jovencitas casi adolescentes. Ajá. Su matrimonio con la actriz secundaria de 19 años, Mildred Harris, celebrado el 23 de diciembre, duraría hasta 1920. Y el divorcio le costó a Charles 200,000 de sus preciosos dólares. Voy a ser polvo, voy a volver, voy a ser el viento entre los árboles. La que se considera su primera obra maestra, en la que cinceló su estilo tragicómico, crítico y sutilmente conmovedor, fue The Kid, el chico. Ajá. Con Jackie Coogan. O el pibe. Sí, sí. La infaltable Purviance y 6 rollos de duración. En 1921 regresó por primera vez a Europa para el estreno de esa película. Y recibió una crítica, o sea, un recibimiento multitudinario, o sea, al tiempo que también la severa crítica europea lo consagró como un genio del cine. O sea, eso bastante, bastante prestigioso, porque él, o sea, una crítica tan, digamos, puntillosa que lo considere un genio, es como que hay sí. Algo ahí. Uf, y sí. Claro, bueno, en 1923 dirigió sin actuar la excelente A Woman of Paris con su admirada Edna y Adolphe Mignot. No sé si esa es francesa. Ajá. ¿Cómo se pronunciará? No tengo ni idea. No, no importa. Bueno, y el 24 de noviembre de 1994 contrajo matrimonio en México con la jovencísima actriz Lolita McMurray. Todas jovencísitas. 16 años. 16 tenía. Él tenía 35. Ah, bien. La unión duró hasta 1927, pero de aquí podemos rescatar sus dos preciosos primeros hijos. Ah, ¿tuvo hijos con esa chica de 16? Sí. Y bueno, por otro lado, pagó $1,000,000 al divorciarse de ella. Claro. En 1924 realizó una versión sonora de The Gold Rush, La Quimera de Oro, narrada por su voz y su música propia. Uh-huh. Y ya en el 1927 se estrenó la primera película sonora, que es El Cantor de Jazz, con Al Johnson. Pero Chaplin seguía fiel al cine mudo cuando en 1928 realizó El Circo. Ajá. Película que él mismo consideraba menos lograda que las que integraba la trilogía, pese a ser un magnífico filme cómico. Por esta película recibió su primer Oscar en la Academia en 1929, quizá buena fecha a recordar. Ajá. Y 2 años más tarde estrenó City Lights, paradigma de la ternura y la desolación de su alter ego cinematográfico, con inclusión de escenas sonoras y música de Chaplin. Thank you. podríamos nombrar muchísimas fechas y muchísimas... Sí, cosas. Bueno. Digamos, hay cosas que, como tenemos poco tiempo, ajá, hay que acotarse algunas, así que... Sí, bueno, yo también no voy a descubrir nada con esto que voy a decir, pero creo que una de las mejores críticas que se ha hecho a toda esta modernidad y a toda esta época, la ha hecho Chaplin con Tiempos Modernos. Con esa película creo que nadie hizo una crítica tan alucinante a esta época como lo hizo Chaplin. Hasta ahora, para mí, esa película es insuperable. Tiene cara de mosca, oreja de chancho, pata de cabra, trompa de elefante y culo de mandil. Como el la parte donde él, ¿no? Que era un obrero, trabajando así tan automáticamente, no se da cuenta y termina pasando. La parte que él va entre medio de los engranajes de la máquina. Ah, es impresionante. Que volver a ver esas clases de películas. Sí. Impresionantes. Algo que les quería contar era que, bueno, al desatarse la guerra y la invasión alemana sobre Europa, Chaplin filmó en 1940 The Great Dictator, que es el gran dictador. Sí. Una divertidísima y feroz parodia del nazifascismo. Ajá. O sea, lo parodió, es algo... Bueno, ahí hay una escena también alucinante. ¿Ahí? Cuando él está representando a Hitler. Sí. Y que está él representando a Hitler y jugando con un mundo. Ah. Qué buena escena, impresionante también. Sí, bueno, decía que Hitler lo imitaba como un mitómano y paranoico. Sí. Que anunciaba la disposición de Chaplin en carne. Bueno. Era un pelotudo bárbaro ese Hitler, era buenísimo como lo hizo Chaplin. Sí, sí, mejor, le sacó la parte más ridícula que tenía, así que... Sí, alucinante. Para, digamos, continuar con su lado romántico, a los 54 años se casó con la hija del insigne dramaturgo Eugene O'Neill, una hermosa joven de 18 años llamada Ona, que permanecería a su lado el resto de su vida. Ah, con esa le dio hasta el final, sí. Encontró el amor duradero. Sí, con ella sí. Ajá. Ella estaba grande. No sé. Él estaba muy grande. Y 50, no sé si tan 50 y 54, pico. No era lo mismo que a los 35. Claro, y ese tenía 18. Sí. Bueno. Esto no lo cambió. Ajá. Siguió buscando la carne fresca. Sí, pero no se resignaba él. Depuraditas en edad las buscaba. Sí. Bueno, la crítica social que resumbaba su obra, uh-huh, sumada probablemente a su origen judío y al hecho de ser extranjero, porque él nunca se nacionalizó, lo llevaron a comparecer en 1949 ante el Inquisicional Comité de Actividades Antinorteamericanas. La Gestapo lo persiguió a Chaplin. Al año siguiente, mientras él y su familia viajaban por Europa, se ordenó a las autoridades de inmigración que lo retuvieran a su regreso. Chaplin decidió no volver jamás y se instaló en una lujosa residencia de Corsier sur Bevey, en la plaza de ribera del lago suizo de Le Mans, frente a Ginebra. ¿Sabe quiénes fueron? Se dice, estas cosas viejas como son, se dice. Dos personas que lo buchonearon a Chaplin. ¿Quiénes? Porque bueno, Chaplin supuestamente estaba tildado como comunista. Ajá. Entonces, en la época de la Gestapo y la... lo que fue la ley de este McCarthy, ¿cuál era? La casa de brujas, creo. Bueno, donde gente tenías que... vos tenías... algunos denunciaban gente comunista, sospechosa de ser comunista, amiga de comunista, judíos o lo que sea. Bueno, se dicen que hay dos personas que lo han buchoneado a Chaplin. Una, ya lo firmo donde sea, estoy seguro que es así, fue Walt Disney. Ah. Walt Disney, que era un anticomunista empedernido. Él hizo un arreglo con la CIA, entonces él quería averiguar algo de su pasado genealógico, ¿no? De su árbol genealógico. Entonces la CIA, bueno, dice, nosotros lo averiguamos, pero vos dan una lista de gente que esté involucrada con el comunismo. Listo, al toque, le dijo. Y ahí, entre esos, a Charles Chaplin. Y el otro que se dice, que sí, ese fue el que más me llamó la atención, fue George Orwell, que fue el escritor del libro 1984. ¿Ah, sí? Se dice que entregó una carta, sí, con 10 personas acusadas de ser comunista y lo incluyó a Charles Chaplin en la lista, denunciándolo, George Orwell, a Chaplin. Mira, sí. Ese me llamó mucho la atención. Sí, por su obra. Claro, ¿no? Bueno. raro. Hay que separar obra y vida, ¿no? Sí, la verdad. En 1952, él rodó en Londres Limlitz, Candilejas, traducción, una magnífica y sentimental rememoración de sus días de cómico ambulante, y dos años más tarde recibió el Premio Internacional de la Paz. Su resentimiento contra Estados Unidos se reflejó en A King in New York, Un Rey en Nueva York, filme de 1957 cuyos altibajos no ocultan el corrosivo humor chapliniano. El gran cineasta era ya un anciano patriarcal y vitalista, que comenzaba a escribir sus memorias en 1959. A los 78 años, fue padre de su octavo hijo con Ivona. A los 78 años. A los 78 logro? Tuvo un hijo también. ¡Wow! Sí, sí, sí. Se puede. Era de esperarse, ¿eh? Sí. Y no, no para todos se puede. Es difícil. Llegar, ¿sí? Sí. Christopher se llamó. En 1962 nació y en 1964 se publicó en Londres su autobiografía, Historia de mi vida. Ajá. Ya octogenario, Chaplin tenía todavía ánimo y energías para escribir y rodar una película, A Countess from Hong Kong, La Condesa de Hong Kong, en 1966. Pese a contar con dos protagonistas de lujo como Sofía Loren y Marlon Brando, y al propio director en el rol menor de un camarero, el film no tuvo éxito y quizá no lo merecía. La mano maestra de Chaplin conservaba cierta elegancia, pero el tema era trivial y el estilo claramente anacrónico, ¿se ve? El anciano creador debió de advertirlo, porque no volvió a insistir. Claro, dijo, bueno, basta, ya está. Claro. Charles vivió todavía una década en su refugio de bebé, rodeado de sus hijos y acompañado por la leal, o una leal. Ajá. En 1972 aceptó un breve retorno triunfal a Hollywood para recibir un Oscar por la totalidad de su obra. En 1976, ya terminando con las fechas de Gloria, Richard Pattinson rodó The Gentleman Trap, El Vagabundo Caballero, inspirada en su autobiografía, que incluía escenas familiares en bebé y filmadas por el director de la fotografía, el español Néstor Almendros. Otro español, el cineasta Carlos Saura, se casó con Geraldine, su hija, la hija de Ona, más consecuente con el oficio de su padre. Sí. Finalmente, murió a los 88 años el día de Navidad en 1977, dejando un total de 79 películas filmadas. Bueno, personaje impresionante, Chaplin, de más está decirlo. Yo me quedé con las ganas de escuchar la música. La música, y mire, si me acordaba también, podría haber traído ese, el discurso final de la película Gran Dictador. Ah, también tiene. Sí, no, no en audio porque tanto en inglés. Lo tengo por escrito, ¿no? Todo lo ah, que... lo leemos. Claro, para leerlo, pero no lo traje. Un discurso buenísimo. Está traducido. Sí, no, lo tengo bien, todo en español. Ah, está en español. Claro, me olvidé. Ah, no, en la película no. Yo, claro. Yo lo tengo traducido en español, el discurso que él da al final. Claro, sí, sí, sí, ahora entendí. Cuando él se da vuelta y da todo un discurso en el Gran Dictador al final, que es fantástico. Pero bueno, me olvido como tantas cosas que me olvido. Bueno. Pero bueno, siguió filmando hasta el final, Chaplin. Sí, eso es re valorable. Ajá. Su espíritu, no lo abandonaba nunca. Buenísimo. Espero que... No, porque se seguía teniendo hijos a los 78 sí, años. Sí, increíble. Fantástico. Bueno, el otro día leía que está por filmar también una nueva Woody Allen. ¿Ah, otro sí? Que sigue filmando también a su hijo. ¿Cuántos años tiene Woody y Allen? Y no sé si 80, debe tener 70 y pico. Sí, está grande. 70 y pico seguro tiene, sí. Pero bueno, por suerte sacó una el año pasado y la vuelve a sacar y otra. Lo que vale es eso. Y sigue filmando, por suerte. Hay otro que ya tan grande y dice, va, uno tiene ganas de decirle basta, ahí. Ya está. Ya te acabaste, ya se terminó no, tu época de... todavía la psicosis le dura. Claro, y se va a morir así. Había mandado un mensaje el pájaro, pero no entendía qué parte de todo lo que estábamos hablando se refería, pájaro. Porque me decía... ¡Ahí está! ¿Ve? ¿Qué cosa, pájaro? Tengo que ver. ¡Claro! La semana que viene no creo que vaya a ver nada, pájaro. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Bueno, No sé a qué se refiere. No sé, ni no. idea, no se me ocurre. No dio ningún indicio de... No, aparte dijimos tantas cosas. Claro. Soñé con un ángel, aparecía como un buey. Tenía los labios abiertos. Estaba parado en un solo pie. Ah, dice, a la de 16, güey. ¿Cómo? Ahí está. Claro, porque el otro día estuvimos hablando acá de este quilombo que se le había armado a este cineasta. Ay, cómo se me borró el nombre. Que ahora le surgió un juicio por 30 años atrás, que había estado con una chica de 16 años, lo quieren acusar de pedófilo. Uy, bueno. Se me borró el nombre, ey. ¿Alguien lo sabe? Bueno, no importa, este director ahora... Bueno, ¿qué le pasó? Que ahora la están acusando, se ve, por un juicio, le están haciendo un juicio por no sé cuántos años atrás, que él había estado con una chica de 16 años. ¿Y él cuántos años tenía? No sé, por ejemplo, pero igual, 30, 30 y pico, no sé. Claro, 16 se los considera menor. Claro, pero bueno, y había sido todo un tema de conversación aquí al aire. Era con P el apellido del director, no me acuerdo. ¿Era con P? Bueno, a ver, ahí me lo van a mandar seguro, pero... Ahí estaba así, Polanski. De Roman Polanski, gracias, pájaro. ¿Y qué hablamos acá? Lo dice, qué sé yo, a los 16, está bien, está mal. La chica a los 16, o sea, sería distinto si es un abuso, si es una violación, si es forzada. Sí. Y aparte, si no la está invitando, vamos a robar un banco, que sería un acto de justicia, no digo un banco. Vamos a cometer un crimen, póngale. Vamos. O sea, es un acto natural. Está teniendo una relación con una chica y ella está aceptándola. Entonces no sé por qué tanto escándalo, digamos, ¿no? Sí, la verdad. Están haciendo el amor, simplemente. Si ella tiene 16 y lo acepta... Listo. Claro, ¿cuál es el problema? Si no está haciendo... Yo no sé, capaz que fue abusada, está mal, por supuesto. Pero sí, si no fue abusada, fue por decisión propia. Sí, habría que ver todo lo que hay ahí. ¿Por qué se lo acusa tanto si pasa en todos lados, en cada esquina? Claro, pobre Polanski, y porque Polanski es famoso. Ojo, así me dijeron, yo no estoy enterado de este tema, ¿eh? Me comentaron así al pasar que había pasado más o menos esto y... Claro, no, yo tampoco. Capaz que hay algo más que no conocemos. Bueno, tenemos que ir, compañeras, son las 4 de la tarde. Y bueno, todo empieza y termina en algún momento. En algún momento termina. Así que... Nos volveremos a encontrar, esperemos, el próximo viernes. ¡Oh! Un montonazo, sí, por lo menos un día. Esperemos encontrarnos, porque me tienen que operar y voy a estar 4 días en la ciudad de Buenos Aires sin ver. Así que por eso mismo no va a salir este programa al aire. Claro. Y la Floneja, que tampoco sabemos, no creo, pero salvo que vengamos así a último momento, jueves a la noche, capaz que sí. Sí, no sé. Si está bien de salud, vendré. Pero bueno, está la posibilidad. Está la posibilidad que también venga la Floneja el jueves a la noche. Y este programa, sí, seguro, el viernes, veremos. Bueno. Seguro veremos. Prendan la radio. Vea. La radio está prendida, si estamos, estamos, y pero si no, digo, no. Prenda la gente la radio y vea. Claro. De lunes a jueves seguro que no. Claro. Eso sí. Si podemos venimos el viernes. Uh-huh. Así que bueno, fue muy grato compartir esto con usted, compañera. Nos, igualmente. Nos encontraremos el próximo viernes ahí. Sí, sí. Si sí, venimos. Ahí, sí. Bien, le agradecemos a todos, che, por haber estado ahí del otro lado. Saludos a los que nos escuchan en Radio Walden, a los que nos escuchan en el Blogspot. Y bueno, no sé. Será hasta el próximo encuentro.